Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en el territorio mundial, ¿cierto? Ahora cada vez más pueblos en todas partes haciendo de todo, po, haciendo de todo lo que es posible para transformar la realidad. Muchas gracias por escuchar este programa, pero también muchas gracias por seguir a las radios comunitarias libres o como se quieran llamar. Muchas gracias a todas las personas que hacen comunicaciones y a quienes también hacen una vida de transformación. Esto es Aire Puro en su versión 688. Esperamos que estén muy muy bien todas las personas. A propósito de toda esta contingencia, a propósito de la pandemia, de la plandemia, de las diversas formas que tenemos de mirar la realidad, empujamos, invitamos un poquito a que sanemos nuestras diferencias y vayamos logrando la unión. Es súper necesario. Recordemos de que absolutamente todo lo que hagamos, digamos, o que creamos, lo van a ocupar para tratar de dividirnos, cabras, cabros, cabres. Desde el lenguaje inclusivo, desde los votos, desde la mirada de al COVID, desde la forma de organización, a quien tú sigues, a quien tú quieres, a quien consideras líder o una referencia ideológica, siempre van a tratar de dividirnos. Y nosotros, yo creo que nuestra forma de entender el mundo tiene que ser justamente todo lo contrario. Lograr unión. La unión no significa de que no nos podamos criticar ni que no podamos transformar nuestras ideas, ¿no? La unión significa, en principio y para mí quizás, tratarnos con cariño. ¿Cómo está usted, compañera, ahí en los controles? Hola, hola, aquí estamos empezando este nuevo Aire Puro. Pues de acuerdo ahí con lo que decía, y es importante en estos procesos actuales en los que nos encontramos que nos vayamos encontrando entre los pueblos, que seamos nosotros quienes vayamos también generando propuestas, quienes vayamos levantando ideas, y para eso tenemos que de repente superar algunas diferencias, que es la parte compleja. Pero hay que intentar ponerle bueno a eso, porque de repente las diferencias son mucho más sutiles de lo que imaginamos y las agrandamos de repente, o no, nos quedamos muy pegados en una cosa. Entonces, bacán ese llamado para empezar este Aire Puro. Hoy día vamos a estar entrevistando en nuestra sección Constituyentes Socioambientales a la Cota, una amiguita que salió elegida por allá por Atacama. Como representante de la Asamblea Constituyente de Atacama. No sé si representante, quizás miembro, participante, qué sé yo, cómo se llamará ella, ahí le vamos a preguntar. Y a propósito de esto mismo, pues, a la constituyente tiene que llegar el mandato del pueblo. Entonces, en todas partes hay que hacer mandato del pueblo, pues no van a ir los constituyentes a preguntarle a usted. Tenemos que hacerles llegar de alguna manera. También vamos a estar conversando, ¿sí? ¿Otra? Sí, ahí, bueno, después vamos a ahondar un poco más en ese tema de las constituyentes y vamos a empezar a hablar con distintas compañeras que fueron elegidas en listas del pueblo, listas populares, para formar parte de esta constituyente, que podemos tener todas las diferencias que tengamos, pero estamos en este proceso y están esa gente que igual confiamos en ellas de alguna manera, y que una oportunidad, una forma, una de tantas luchas y de tantas cosas que van pasando a los mismos tiempos. Y por otro lado, además de hablar con la Cota, vamos a hablar con la vocera de la coordinadora de San Bernardo, no recuerdo bien ahí el nombre completo. Coordinadora ambiental, el Bosque San Bernardo. Eso, a propósito de una cementera que se pretende instalar también allá en San Bernardo. La semana pasada en Aire Puro también se estuvo hablando de la situación en San Juan de Yoyeo, a propósito de una cementera que lleva instalada varios años. Aquí en este caso se está instalando recién, o se pretende instalar, entonces vamos a ver ahí cómo le están haciendo en la lucha y la organización por esos lugares. Y también vamos a estar hablando con Jen, nuestra compañera, que ya hablamos la semana anterior, que es parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales de Colombia, el OCA. Y bueno, ahí vamos, en realidad vamos a hablar de varias cosas, pero un poco una actualización y considerar de que ya un mes de revuelta popular, o como se quiera llamar también, ¿no? Allá en Colombia. Así que aguante el paro nacional, aguante toda la gente que se está uniendo, aguante los pueblos originarios de allá, aguante toda la gente que está levantándose en esos territorios. Y también vamos a hablar con una de las compañeras de la Reserva de la Biosfera, también para que nos vayan contando cómo van por esos lados con la defensa de ese territorio natural, de este gran espacio que es una reserva de la biosfera, una reserva de vida. Les deseamos entonces a toda la gente unos buenos mates y nos vamos ir rápidamente con unas musiquitas para poder empezar a llamar ya a nuestras entrevistadas. Eso, vamos a ir con una musiquita. Bueno, hoy día, tú, si bien yo estoy en los controles, tú pusiste la música, así que ahí te la podría ir presentando. La que encontré aquí se llama Los Olimarenos, Gallo Rojo. Sí, esta es una canción que fue popularizada acá en estos territorios por Los Miserables, quizá, pero antes también por otros. Gallo Negro, Gallo Rojo, ahí está la pelea. Pues los olimareños la cantaban hace tiempo y está bueno recordar de que las luchas son similares hace tiempo. Nos hemos levantado, ese es el rollo. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Cantar que yo canto lo borré el ya está muerto, no se rinde un gallo rojo, solo cuando ya está muerto. Ay, si es que yo miento. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Esta es su versión 688. La semana pasada, como decía nuestra compañera aquí en los controles de radio, hablamos con la gente de San Juan de Yoyó, quienes hasta el día de hoy todavía están en conflictividad con la cementera, la hormigonera, trabajadores con la empresa, vecinas, vecinos con la contaminación, que además resulta que ahí hay una toma de agua potable de Esval que abastece de agua a casi todo el litoral central sur. Ahora nos vamos a pegar un salto hacia San Bernardo, en donde vamos a hablar con Surimana Pérez, quien es la vocera coordinadora de la Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo. Compañera, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes ya. Bien, aquí estamos desde San Beca informando. Esa. Pulento, yo hace mucho tiempo que no voy para allá, para San Bernardo, así que un abrazo a toda la gente de allá. Oiga, compañera, primero que nada, pensando en que este programa lo escucha gente que no es de nuestros territorios, yo le quería pedir si es que nos puede contextualizar un poquito dónde queda, ¿cierto? ¿Cómo es el sector y cómo, más o menos, cómo se ha estado viviendo la gente en todo este tiempo? Ya, bueno, para contextualizar, nos ubicamos en el sector norte de San Bernardo, y que limita con el sector poniente de la comuna del Bosque. Uh-huh. El territorio acá donde yo habito es un límite comunal. Entonces, para contextualizar también respecto a eso, al ser límite, igual por muchos años hemos tenido como un abandono desde los desde ambos municipios, y que eso también se ha traducido en que no han actualizado, por ejemplo, sus planos reguladores comunales. Y eso ha significado también como un descontrol, como una desregulación respecto a lo que es vivienda y cordones industriales, porque justo en esta zona habitamos dentro de un cordón industrial que es el de Ochagavía con Las Acacias. Esas son las calles. Uh-huh. También es una zona intervenida por el tren, porque por acá pasa las líneas del tren, uh-huh, de ese. Y bueno, en relación a lo de los cordones industriales, habitamos ya con plantas cementeras, con alrededor de 5 plantas cementeras, también tenemos galvanizadoras, y son industrias que prácticamente están colindantes con viviendas, y hablamos de viviendas sociales. O sea, en los últimos 10 años se han autorizado un montón de condominios de viviendas sociales aquí en el sector. Y eso en realidad nos tiene prácticamente siendo vecinos, teniendo estos vecinos industriales. Oye, Eso ha significado de que a las poblaciones que se han insertado aquí en este territorio, que estamos habitando prácticamente este territorio, vivimos todas lo que son las externalidades. Por ejemplo, las cementeras, como bien sabrá la gente, por ejemplo, de Yoyeo, emiten mucho material particulado, como este polvillo en suspensión. Claro. Y este polvillo entra dentro de nuestras casas, está en el ambiente, en las plazas, sobre todo en un horario de las tardes. Bueno, todo, porque toda la dirección del viento trae todo lo que es la contaminación de las plantas cementeras, que también tienen como este proceso de calcinado, etcétera. Y por la noche, principalmente, lo que son los efectos de la galvanizadora y del tren, porque el tren, si bien durante el día pasan con trenes de transporte de pasajeros, durante la noche las vías férreas se destinan como a lo que son los trenes de carga, y que muchas veces también trasladan sustancias nocivas para la salud a las mismas empresas de acá del sector, por ejemplo, acetona y otros. Entonces, este es como el contexto respecto al territorio de acá que es límite. Oye, y más o menos como en la temporalidad de lo hecho, estas industrias, ¿qué antigüedad tienen? Y las poblaciones, porque debemos decir que más o menos en los últimos 20 años quizás, todas las comunas de Santiago han crecido, perdón, de la región metropolitana, han crecido tremendamente, ¿no? Sí, lo que ocurre es que donde por esa situación de la desactualización del plano regulador, que no se ha como actualizado en función como del uso de suelo o la necesidad de vivienda en estas comunas, que es bastante alto, ha ocurrido de que si bien habían algunas industrias, ponte tú, como de hace 20 años, como más antiguas, pero también en paralelo se han aprobado un montón de proyectos en el tiempo, porque el suelo, el uso del suelo lo permite, porque es como tipo de uso de suelo mixto o industrial. Entonces, claro, eso también es lo que estamos apelando, de que también hubo una decisión desde las autoridades respecto a este problema, y ahora estamos interpelándoles también para que se hagan cargo del asunto, porque no basta, no es negar y aceptar que se instalen poblaciones, sino que también tiene que haber un proceso como una responsabilidad de cierta forma con estos sectores para que no sigan viviendo como todas estas externalidades, porque por decirlo, mira, imagínate, durante el día tenemos el problema del polvo, a veces en verano, con todo el calor que hace, no podemos tener nuestras ventanas abiertas, y lo mismo durante la noche por los malos olores y los gases que están ahí liberados al ambiente. Estas empresas no tienen para nada, como tienen muy precario el sistema como de contención de los gases y del material, por decirte, lo de que las cementeras tienen la única barrera son como unas mallas kiwi que tienen implementadas en algunos sectores, y todas rotas. Entonces, y no hay fiscalización, nada. Hemos exigido fiscalización, pero los municipios no dan tampoco abasto para todo lo que se necesita. Claro. Y la Superintendencia de Medio Ambiente también se ha denunciado, vienen para acá, pero supuestamente que no dan cuenta, por ejemplo, respecto a los malos olores que se perciben durante la noche, vienen durante el día, y durante el día no es lo mismo, porque durante la noche es cuando las empresas liberan mayores emisiones. Sí, sí, y ahora en relación a eso también tenemos este grande problema, que es que quiere instalarse una mega planta de hormigón, que es, o sea, se presenta como una de las planta de hormigón de aquí de la región metropolitana, y eso se quiere instalar aquí en el sector, pensando en que tiene las facilidades del tren y también el acceso directo a la Panamericana. Claro, eso sería de Inversiones Orange, Sociedad Anónima, esta planta de hormigón premezclado de Santiago Sur. Compañera, antes de seguir con el conflicto actual, ¿cierto? Yo le quería preguntar un poquito, para que la gente sepa, un tanto de la historia de la Coordinadora Ambiental del Bosque San Bernardo. Cuéntenos usted cómo se fueron organizando, cómo vivieron el proceso de revuelta, de qué manera también sea, porque a veces es difícil, sobre todo desde las grandes ciudades, conversar con las vecindades a propósito de las externalidades negativas que generan empresas como justo el cemento, que es lo que más se produce y que se usa en las grandes ciudades, ¿no? Claro. ¿Cómo es la historia de la coordinadora? La coordinadora se remonta a finales del año 2018, y es porque vecinos y vecinas acá del sector fuimos informados respecto de este proyecto. Ocupó una reunión en ese entonces el municipio del Bosque para informar en relación a este proyecto que se quería instalar, más o menos informando cómo eran los procesos de participación en lo que es el servicio de evaluación ambiental, porque se entró al servicio de evaluación ambiental, y ahí nuestra postura como de vecinos y vecinas acá del sector fue al tiro que no, una negativa, que no queremos esta empresa porque ya vivimos todas las externalidades de la JOR, entonces sabemos cómo funcionan, cómo operan las industrias en relación a mitigaciones, que son bastante paupérrimas, que tienen todas las libertades también para no ser fiscalizadas o para que no se haga justicia también en ese sentido. Claro. Entonces ahí nos empezamos a organizar independientemente del municipio, sino que empezamos a convocar a reuniones, a asambleas, también acciones como de propaganda en el territorio, de no a la mega planta de hormigón, instalar también asambleas por diferentes villas y poblaciones de acá del sector, convocando a la asamblea principalmente para informar, porque también estos proyectos se ingresan con un lenguaje bastante técnico y bastante difícil de su comprensión. Claro. Las personas que estábamos desde un inicio nos encerramos aquí en una sede a poder estudiar y ver la legislación, y era contenido absolutamente nuevo también respecto de cómo funcionaba una planta de hormigón. Y aquí hemos dado la pelea, nos hemos organizado, difundiendo también el mensaje para todos lados, visibilizando esta problemática, porque a veces se piensa de que los conflictos socioambientales están como en el afuera, claro, o estos conflictos políticos están afuera, fuera de la región metropolitana, pero están aquí mismo en las ciudades, como dices tú, sobre todo pensando en que acá en la comuna de San Bernardo estamos inmersos en la cuenca del Maipo, ahí también hay todo un tema respecto a la extracción de árido y también estas empresas de que se instalan cercano a las poblaciones, pensando en también todo lo que es la comercialización. Entonces un lugar súper estratégico, súper cotizado para las empresas, y hay que frenarlo de alguna forma, y así se puede a través de la organización fundamentalmente. Están escuchando la voz de Surimana Pérez, vocera de la Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo. Compañera, como la gente ya prestó el interés, ¿cierto? Ya queremos saber cómo poder ayudar, cómo poder comparar también los procesos que ocurren en las grandes ciudades como afuera de ellas. Vamos a ir a una pausita, ¿cierto? Para que la gente mastique, piense, a lo mejor busque en sus computadores celulares alguna investigación o comparta con sus seres queridos ahí una conversación al respecto. Nos espera un ratito, nos vamos a ir con una musiquita ahora. Ya. ¿Con qué nos...? Con alguna musiquita nos va a sorprender aquí en el Radio Control. Justicia ambiental, ¿no? Ahí nuestra compañera nos invita a pensar en la justicia ambiental, que no es solamente el mantener un bosque esclerófilo tal cual está, sino que también que donde tú vivas no te contaminen el aire o el agua, por ejemplo. ¿Con qué nos vamos entonces, compañera? Esta canción se llama Falta de Respeto. Ah, muy buena. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Con esa nos vamos entonces y continuamos con la entrevista a la vuelta. Solo voy a hacer lo que quiero hacer. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta, compañeras, compañeros, aquí en Aire Puro. Estamos hablando con Surimana Pérez, compañera, vocera, coordinadora ambiental del Bosque San Bernardo. Le mandamos un saludo a la Katy, que debe estar escuchando por ahí. Muchos cariños, compa. Y para toda la gente del Bosque San Bernardo y a todas las personas que vivan con vecindades como la cementera. Compa, hablábamos fuera de micrófono de que hubo un estudio de impacto ambiental, el cual tuvo una supuesta participación ciudadana. ¿Cuáles son los resultados? ¿De qué manera ustedes vieron ese proceso? Sí, mira, el proyecto se ha ingresado en dos ocasiones. Primero nos retiraron porque el proyecto estaba adquiriendo características interregionales, porque ellos pretenden trasladar el clinker a través del tren y desde el puerto de San Antonio. Entonces ahí está también como lo curioso. Y debido a eso, el Servicio de Evaluación Ambiental empezó a cuestionar por qué este proyecto se ingresó como una declaración de impacto ambiental y no como un estudio de impacto ambiental. Y además lo que se estaba evaluando desde ahí, desde este organismo, era solamente lo que es carga y descarga y no el traslado de material, considerando que impacta incluso a poblaciones fuera de la región metropolitana, de la región de Valparaíso, incluyendo a gente de la población de Valparaíso. Entonces ahí se retiró el proyecto, ellos desistieron de continuar con ese, y fue justo para el periodo como de la revuelta. Entonces ellos argumentaron a la prensa de que lo habían retirado por la situación de inestabilidad del país. Sin embargo, en diciembre del año 2019 los vuelven a ingresar, pero ahora no se hacen cargo, como que fraccionaron el proyecto, no se hacen cargo de los impactos del cerro. Y en este segundo ingreso, para que vean el rechazo también de las poblaciones a este proyecto, se recabaron 9.000 observaciones ciudadanas. Estas 9.000 observaciones ciudadanas, bueno, hablaban, por ejemplo, de los efectos sinérgicos, de los problemas del riesgo a la salud de la población. Se presentaron también informes médicos desde las direcciones de salud municipal de acá, que argumentaban, por ejemplo, una prevalencia de casos de asma, de hospitalizaciones por neumonía, el síndrome POC y otros padecimientos. Y también por el colapso vial, considerando de que este proyecto pretende traer a circulación a estas vías que son como principalmente de uso particular, porque no se han adaptado como a vehículos de alto tonelaje, y ellos pretenden traer 88 camiones por hora. Entonces todo eso generó también como preocupación desde la comunidad, y por eso hubo como una alta participación en el sentido de la generación y la presentación de observaciones, y la mayoría de estas observaciones se presentó también presencialmente, como en hoja, ahí en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, considerando también todo lo que es la brecha digital, porque nosotros igual apoyamos como en esa campaña de ir territorio por territorio informando respecto a eso. Excelente. Ahora, ¿qué pasa de que el Servicio de Evaluación Ambiental les permitió nuevamente de que ingresaran esto como una declaración de impacto ambiental, también a través de una tipología de camiones, o sea, ingresa como un terminal de camiones y no como realmente va a ser, que es una fábrica de hormigón y que va también a fabricar su propio cemento para esto? Y dentro del proceso también, porque ahora nos dieron respuesta a todas las observaciones, etcétera, vemos de que hay una invisibilización de los efectos sinérgicos, como que prácticamente para el Servicio de Evaluación Ambiental, como que hablamos de un territorio baldío en donde no hay otras poblaciones, no hay otras empresas. De hecho, dicen de que no hay poblaciones cercanas, y cosa que no es así, porque en el terreno, o sea, las poblaciones más cercanas al terreno donde se quiere instalar esta planta están como a 100, 200 metros. Bastante cercano. Eso es descarado, como se está diciendo por aquí. Oiga, qué impresionante, compañera. frente a ese sitio. Dale, dale, por favor. Que, por ejemplo, respecto al riesgo de salud, se presentó este informe médico y también se realizaron observaciones, y sabes que la respuesta a estas observaciones son puros como cálculos o presentación como de datos estadísticos sin ningún contexto y de difícil lectura, de difícil comprensión. Entonces tampoco es un estándar como que pudiese ser válido en ese sentido para responder a una observación ciudadana. Y lo peor es que responde este organismo con la misma información que presenta el titular. Entonces para ellos prácticamente como que no hay poblaciones, no hay empresas, no hay riesgo a la salud, no hay impacto vial, presentaron un estudio ni siquiera actualizado con lo que es la ley de convivencia vial, y también aceptaron esto de que ellos no se hagan cargo del traslado en ferrocarril, considerando de que esto está programado desde el primer año de funcionamiento de esta planta. De hecho, el proyecto se vale de sustentable supuestamente por el uso del ferrocarril, pero lo curioso es que no, el ferrocarril no es parte de la evaluación. Claro, claro. Oiga, compañera, ¿cuándo le entregaron esos informes de vuelta a ustedes después de las observaciones? ¿Cómo? ¿Cuándo le entregaron esos informes que usted dice de que son como lo mismo entre la empresa y la evaluación ambiental? Sí, esto lo respondieron, que lo que pasa es que ocurrió también dentro del proceso de que en el momento en que la empresa respondió a las observaciones ciudadanas, ingresaron un documento como mal desconfigurado, entonces tampoco se podía leer. No. Y ahí, por ejemplo, yo reclamé, y ahí me dijeron de que una vez de que se pronunciara el servicio de evaluación ambiental, ahí iban a subir el documento completo. Entonces tuve que esperar hasta esta instancia. Al final me parece de que todas las respuestas las subieron ahora en abril, porque en abril ocurrieron dos cosas, y una es que se publicó el 9 de abril se publicó el ICE, que es el informe consolidado de evaluación, en donde el CEA se declara a favor de este proyecto, y finalmente el 19 de abril lo terminan aprobando. Lo aprueba lo que es las serenías metropolitanas, y además lo aprueban sin que la calle de acceso al terreno tenga las medidas suficientes que se le exija por normativa, que son 20 metros de ancha, y la calle tiene como 14, 15 metros solamente. Y lo aprueban entonces con esta observación de que ellos tienen que arreglar este asunto, solucionarlo, porque no están cumpliendo con la normativa, y resulta de que ahí tendrían que entrar a negociar con la FACH, que es como el otro vecino que tendrían ellos, y también es compleja esa situación de que entidades públicas financiadas por el Estado entren a negociar con un particular, con un privado. Entonces tiene como varias cosas como inconsistentes e irregulares este proyecto. Oiga, están escuchando la voz de Surimana Pérez, nuestra compañera vocera, coordinadora ambiental del Bosque San Bernardo. Compa, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, muchas cosas más que nos interesan. Si se nombra o no se nombra la calidad del aire, material particulado, material sedimentable, otras cosas que se nombren ahí, ¿no se hace cargo la evaluación ambiental? No, de nada. Y eso es lo que estamos apelando ahora. Estamos en el proceso de las reclamaciones a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Y esto más que nada es porque sabemos de que probablemente no se pronuncie a favor de las comunidades nuevamente el Servicio de Evaluación Ambiental, que ha respaldado todo el rato la empresa, pero queremos llevar el caso a tribunales ambientales. Entonces tenemos que agotar todas estas instancias para llegar también a lo otro, porque es un problema bastante grave el que tenemos aquí en el sector. Imagínate que si se instala esta planta que viene a superar en magnitud de emisiones y todo lo que es impacto vial y todo lo que viene a mermar la calidad de vida aquí en el sector, nos parece sumamente gravísimo y tenemos que como comunidad hacernos responsables y tomar cartas en el asunto. Y como sociedad quizás también reevaluar cuánto cemento estamos ocupando para todas las cosas que cómo habitamos también. Oiga, compa, un saludo muy grande. Le dejo el micrófono para que usted haga un llamado, para que nos diga también cuáles son las páginas web en donde u otros medios de contacto que tengan con usted, alguna campaña, un largo etcétera. Que esté ahí libre usted para comunicar. Sí, bueno, Sí, bueno, principalmente el llamado es a involucrarse, a conocer respecto de estas problemáticas también que se dan en la ciudad, en las periferias. Aquí no estamos solamente el bosque y San Bernardo habitando entre cordones industriales, sino que están también, por ejemplo, Maipú, o por ejemplo en el límite de Puente Alto con la Florida, ahí hay pozos mineros, está la gente con alergia, entonces también a seguir luchando por justicia ambiental y a cambiar toda esta situación, a apuntar también a los cambios estructurales, por ejemplo, a través de del proceso constituyente que se viene. ¿Pueden ustedes también ahí abarcar todos los frentes para generar mayor conciencia y cambiar también esta injusticia? Grande compañera. Se me olvidó. Sí, dale. Coordinadora ambiental del Bosque San Bernardo. Eso en Facebook y en Instagram. Ya, pues compañera, oiga, qué ganas de ir para allá, abrazarle y salir a la calle a marchar o a pegar carteles o a, qué sé yo, hacer estudios, dan ganas de todo, ¿no? En todas partes que nos liberemos de esta contaminación, de esta forma de pensar. Muchas gracias por esta entrevista, pues, Surimana, que estés muy bien. Te abrazamos gracias, desde acá. Gracias por el espacio. Gracias, que estés bien, nos escuchamos. Chao, gracias. Chao. Coordinador ambiental El Bosque San Bernardo. Las cementeras, ¿cómo le hacemos, compañeras, compañeros, compañeres? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con el cemento? El cemento se ocupa para todo. No sé si para todo, pero... Muy masivamente ha sido ocupado y no sé. Yo varias veces me he visto en esa interrogante de si ocupar o no, en qué cantidad y todo eso. Es difícil, es complejo, siempre igual hay otras opciones y además que también el cemento que ocupemos para poner un palo y necesitamos que quede bien afirmado la tierra, no es lo mismo que ocupan las grandes industrias y las grandes empresas que hacen estos edificios gigantes de concreto o lo que sea. Los túneles de camino, los túneles de las empresas mineras están hechos de concreto. Hermano, no siempre nosotros somos las culpables. Eso, y considerar que además de todos estos daños que genera en la salud mental, emocional, que significa vivir con todas estas industrias cerca, es un daño a la salud súper grande. Entonces, tema potente ahí el llamado siempre para la gente que esté escuchando y que sea de algún área de profesión que se relacione con esto. Importante levantar estudios cuando se tratan de proyectos tan grandes como este y donde lo más probable es que estén ahí todos los caminos listos para que puedan entrar. Entonces son estos estudios de repente más desde las áreas científicas los que ayudan un poco a frenar eso, además de la organización social territorial que está repotente ahí en San Bernardo y el Bosque, así que bacán. Eso. Aguante toda la gente de allá. Aguante, sí, po. Oye, ¿nos vamos con un ska ahora? Ya. ¿Para hacer una pausita musical? Bueno, yo supongo que es un ska. Es de Skaldic, así que imagino que es un ska. Y se llama Rebelión. Sí, está bueno. Está así bueno. Que nos vamos con ese y continuamos ya con nuestra segunda entrevistada de este Aire Puro. Puro? El Aire Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. El estudio de impacto ambiental presentado por Transelec reconoce impactos significativos solo en algunas comunidades huilliche de Chiloé, dejando otras fuera. Esto es una vulneración al derecho a consulta indígena garantizado en nuestra legislación. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta entonces aquí en este Aire Puro 688, que hemos inventado, creado este espacio que capaz que se llama Constituyentes Socioambientales. Porque por primera vez, como a muchas personas nos pasa, sentimos que ganamos por primera vez en alguna elección. Nuestro voto se vio reflejado en que la persona que está allá arriba gana. Y gracias a la discusión con un compañero ahí en un encuentro, nos dice, sí, es cierto que estamos contra toda autoridad, excepto mi mamá, pero también, ojo, que tampoco le va a mandar haciendo revuelta a toda autoridad. Y yo lo que pensaba era que, claro, ahora nuestras amistades, nuestras compañeras, compañeros, compañeras, están asumiendo un rol importantísimo que, comillas, es autoridad, y además dentro de esos grupos también hay autoridades ancestrales. Entonces, la invitación es a mirar este proceso constituyente con los ojos más amorosos y de que el mandato del pueblo tiene que llegar para allá. Para hablar de esto vamos a hablar entonces con Cota, nuestra compañera de la Asamblea Constituyente de Atacama, elegida ella como una de las constituyentes. ¿Cómo está, compañera? Hola, un saludito ahí grande, Chechumel, para todos los radioescuchas de la hermosa provincia de Valparaíso, todos sus alrededores. A todos los compañeros, compañeras de años que nos conocemos de por allá. Estoy bien aquí, estoy hablando desde Vallenar en este momento, está nubladito el día, y con mucha esperanza. Eso es lo que te podría decir, que se respira en el ambiente. Eso, oiga, y desde acá la abrazamos con muchas felicidades, mucha alegría, saber de que una voz, un pensamiento, un sentimiento como el suyo va a estar metido ahí en ese espacio, pues. En donde van igual pensamientos colectivos de eso. Trabajo de años y también de acá, de la misma, trabajo de años también de acá mismo, de movimientos, de asambleas, de organizaciones, de la región, de habitantes de esta región, así que está muy bonito. Eso, oiga, para la gente que no conoce la Asamblea Constituyente Atacama, cuéntele un poquito de qué va, cómo se formaron y qué están ahí conversando. Ya, bueno, mira, casi toda la asamblea, movimiento, habitantes, que conformamos la Asamblea Constituyente de Atacama, que somos en su mayoría organizaciones y movimientos, como decía, de la provincia de Huasco y Copiapó. La verdad, todos teníamos este sentimiento como de un sinsabor, ¿cierto? Desde el 25 de noviembre, ese acuerdo, que no logramos la Asamblea Constituyente, que fue lo que salimos también nosotros desde esta región, junto a todo el pueblo del país, a exigir con los cambios profundos, etcétera. Pero el plebiscito marcó un hito muy importante. No sé si ustedes recuerdan que aquí fue el porcentaje más alto del apruebo, sobre todo en zonas de sacrificio. Uh-huh. Entonces eso a muchos nos hizo como un clic, y cada uno por su parte empezó como a decir, ¿sabes qué? Parece que esto es importante, o sea, está todo el mundo diciendo que necesitamos cambios profundos, y más encima se estaban tirando los mismos de siempre para hacer la alternativa de candidatos, y fue como, parece que, ¿por qué no somos nosotros nuestra propia alternativa? Y bueno, eso pasó en Huasco, pasó en Alto del Carmen, con mis asambleas de base y la Huasco Alto, que es la histórica, ¿cierto? Y íbamos a ir resistiendo la media meridiana, y pasó en Copiapó. Entonces, sí. Copiapó nos invitó a una reunión y ahí empezamos a conversar, y fue muy importante porque esa primera reunión, la verdad, teníamos principios que nos aunaban, y teníamos también, dijimos, ya, mira, hagamos esta Asamblea Constituyente de Atacama para intentar disputar el espacio en el proceso, y si no nos resulta, seguimos formados presionando para que el proceso y para que nuestras demandas finalmente lleguen y sean escuchadas y lo logremos. Sí. Y ahí entonces también fue importante los requisitos. Nosotros, ningún candidato podía ser de un partido político, y también ninguno podía tener como antecedentes que estuvieran reñidos con estos principios, sobre todo violencia de género u otros. Y así fue como nos formamos, y fuimos 5 candidatos, todos conectados con luchas, como te digo, históricas, socioambientales, de defensa del agua, y también de otros temas como la educación, que era el compañero ahí Fabián Pavín. Bueno, y otra cuestión fundamental también que nos cruzó fue que dijimos, acá lo que más importa no son las personas ni los candidatos, sino que el programa común y al que le llamamos el mandato común. Y ese mandato se hizo en base a las demandas históricas de movimientos sociales, a también la sistematización bien importante de muchísimos cabildos y asambleas que vienen no solo del 2018-2019, sino que ahí Copiapó, por ejemplo, también aportó del 2017 en adelante, en donde, no sé si se acuerdan, cuando estuvo esta como iniciativa de cambio de constitución con la mano de Bachelet. Y ahí ese mandato, entonces, es el que es nuestra carta de navegación, y el compromiso fue que candidato que saliera, teníamos que defenderlo, y esa es nuestra directriz, digamos. Y eso es lo que vamos a hacer, junto con también estar comprometidos a que el proceso sea participativo y deliberativo. Y en este momento nos encontramos mañana, vamos a tener nuestra primera gran jornada en que vamos a evaluar y proyectar, y estamos ya como armando esta arquitectura o esta estructura de cómo va a ser la deliberación con la comunidad y los habitantes, donde las asambleas locales y territoriales son fundamentales. Buenísimo, compañera. Están escuchando la voz de Cota San Juan, nuestra compañera constituyente. No sé si te va el adjetivo socioambiental, quizás sí, quizás no, pero que pasa de que cuando nosotros miramos el Facebook de la Asamblea Constituyente de Atacama, tienen un video desde el 19 de abril que debe hablar de estos acuerdos, ¿no? Varias cositas que van saliendo por ahí, unas propuestas como los 12 mínimos comunes. Ah, los 12 mínimos comunes, sí. Usted nos podría hacer un resumen, la gente que quiera lo puede mirar ahí, pero un resumen así de más o menos de qué van estos mínimos comunes. Sí, mira, bueno, el gran paraguas gran que mantiene o que sostiene estos 12 comunes mínimos es lograr transitar a una sociedad antineoliberal, a una sociedad de los cuidados y en donde el bien común esté por sobre la propiedad privada. Y en ese sentido, una de las primeras cuestiones también, y parte del mandato, sobre todo con mucha fuerza local desde una provincia que es territorio de sacrificio y una región que es territorio de sacrificio, es justamente también llevar todo eso que tiene de la mano la recuperación de todos los bienes comunes y elementos vitales que le llamamos nosotros, transitar un nuevo modelo económico que esté en armonía con la tierra, que sea en favor de las comunidades y que también tenga límites, y esos límites son los derechos humanos y son también los derechos de la naturaleza, que es otra cuestión que queremos consagrar en esta Constitución, en donde la naturaleza tiene derecho a su existencia per se. Y también a conservar sus ciclos. En ese sentido también es fundamental lo que es la autonomía territorial y la descentralización. Nosotros consideramos que es urgente que los territorios decidamos respecto de lo que ocurre en los territorios, respecto de la gestión de los bienes comunes y elementos vitales, y en donde también sostenemos que tiene que haber democracia directa. Y ahí también todas las herramientas queremos que se puedan ejercer, como son plebiscitos, cierto, referéndum, revocar a nuestras autoridades, que haya iniciativas populares de ley, y también, bueno, lo que ya te comentaba, la descentralización. También es fundamental lograr una sociedad de derechos, también que haya trabajo digno. Bueno, eso, ¿verdad? Todos los derechos sociales básicos tienen que estar garantizados por el Estado, y también una sociedad feminista antipatriarcal. Eso. Y también no discriminación. Claro. Oye, es maravilloso. Yo creo que es este resumen del Estado plurinacional, multicultural y antirracista. El Estado plurinacional. Muy importante, perdón. Sí, porque eso también está en discusión, que no lo vamos a discutir ahora, pero también la plurinacionalidad ha estado igual ahí, viene en discusión desde algunos grupos, que a mí me parece interesante de ir revisándolo, ¿no? ¿Qué es lo que decimos cuando decimos plurinacionalidad? Compañera, para nosotros, como aire puro, usted ha estado presente desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Tenemos muchas cosas que hablar, que preguntar, pero nos vamos a ir ahora a una musiquita para que vamos a dos cosas más adelante. Una, ¿cómo hacemos de que los mandatos del pueblo, quizás con el ejemplo que ustedes tienen como asamblea, que el mandato del pueblo llegue al espacio, ¿cierto? Que logremos también vínculos entre distintas constituyentes. Y, por otro lado, una contingencia que tiene que ver con la ley de glaciar. Entonces, la gente que está escuchando, ahí vamos a ver cuál es la voz, la experiencia de nuestra compañera Cota San Juan. ¿Le parece, compa? Maravilloso. Eso. Ya, entonces, ¿con qué nos vamos en la música por acá? Nos vamos a ir a escuchar Congreso, el cielito de mi pieza, una canción muy bonita. Sí. Buena, justo. Bueno. Nos vamos con eso y seguimos con la Cota entonces al teléfono. Mirando el cielito de mi pieza, estoy viajando en su espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol, planetas muertos, ese es mi dolor. Estrellas y tú el mismo sol. y amor. Estoy viajando, hay amor. La la la la la la la la la. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. De vuelta aquí en su programa socioecopolítico-ambiental, con ganas de revolucionarlo todo. Vamos conversando, ¿no? Porque estamos con la motivación de que usted en sus espacios continúe lo que estábamos haciendo antes. Es cierto de que no se logra una asamblea constituyente popular, libre y como muchos apellidos que nos gustan a nosotros. Es una otra cosa. Pero hay una oportunidad muy grande. Y en esa oportunidad estamos tratando de que los mandatos del pueblo lleguen a nuestras compañeras y compañeros que están ahí y que se materialicen en una nueva constitución, en una nueva idea de país, de territorio. Una de ellas, nosotros le decíamos recién fuera de micrófono a nuestra compañera Cota San Juan, constituyente del Distrito 4, le decíamos de que es la libertad de los presos, las presas, les preses de la revuelta. Entonces, compañera, ¿cómo le hacemos entonces de que esta idea y otras más puedan avanzar hacia los espacios en donde usted va a estar representando? Bueno, lo primero para decir es que parte de la alegría ese día, más que haber logrado un constituyente, ¿cierto?, de nuestra asamblea, era ver el paisaje que se estaba componiendo a nivel nacional, en donde finalmente muchos otros compañeros y compañeras de diversos movimientos sociales, asambleas territoriales y experiencias organizativas estaban también siendo elegidos. Entonces, y eso más después sumarle el panorama confirmado de que la derecha no lograba los dos tercios, o por lo menos eso está muy en entredicho, daba una esperanza muchísimo más grande y una posibilidad cierta de lograr los cambios profundos y de tener muchísimo más fuerza para llevar las ideas, ¿cierto?, por las que fuimos elegidos. Claro. Entonces, eso como primera cosa, y en ese sentido yo tengo mucha esperanza entonces de las alianzas que podamos hacer entre esos compañeros y compañeras y también, bueno, obviamente los compañeros y compañeras de la lista del pueblo. Claro. Dicho eso, también nosotros, parte de nuestro mandato como Asamblea Constituyente de Atacama, está muy presente el tema o la situación, ¿cierto?, de los presos y presas políticos. Siempre hemos dicho que nosotros no estamos de acuerdo, ¿cierto?, ni defendemos que este proceso se inicie con presos y presas políticos. Entonces, ya en este momento en que hemos salido electos, la verdad es que nos encontramos buscando, viendo qué piensan los otros y otras constituyentes, y estamos haciendo camino en ese sentido. Uh-huh. Y lo primero que realizamos y pudimos hacer hace como unos 2 o 3 días es que logramos una declaración de 23 constituyentes independientes de todo Chile, de diversos distritos, uh-huh, en donde exigimos con fuerza la liberación de presos y presas políticas y nos ponemos detrás, ¿cierto?, de las demandas de los familiares de presos y presas y también de las organizaciones de amigos y organizaciones que han estado acompañándolos en todo este tiempo. Uh-huh. Y estamos diciendo que en verdad, bueno, un país, ¿cierto?, que se diga democrático, en el fondo no deberíamos iniciar este proceso con presas y presas políticas. Mm. Y tiene que haber una solución lo antes posible. Mm. Y también estamos exigiendo una comisión de verdad, justicia y reparación, que también consideramos que eso es vital para respecto de todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y eso, la verdad, y bueno, vamos a seguir avanzando en este camino, vamos a seguir viendo las alternativas que tenemos para hacer, pero es un es un tema presente no solamente en nuestra región, sino que lo bueno es que en muchas otras asambleas que sostienen constituyentes. Así que yo espero que las próximas semanas vayan abriéndose o contándose las cosas que vayamos ahí decidiendo. Hoy, respecto a ese tema. Sí, pues. Oiga, sí. Compa, y como asamblea constituyente de Atacama, ¿se ha pensado un poquito en el más allá del límite de la misma asamblea? Porque naturalmente lo que queremos todas las personas es que las cosas que decidamos territorialmente, y me refiero a lo local hasta el nivel país, queremos que representan la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Han discutido un poquito ustedes cómo hacer eso para pasar esa valla? Sí, bueno, también como te decía, es parte del mandato que esto fuera participativo, que nosotros somos una voz del territorio que va a estar como un chasqui yendo y viniendo, trayendo la voz, bajando lo que esté ocurriendo en Santiago y llevando a su vez a la capital las discusiones y los consensos colectivos. Uh-huh. En ese sentido me gustó mucho, no me acuerdo el nombre del constituyente o constituyenta que leí ayer, que hablaba de hacer una asamblea de facto. Yo creo que eso es claro. Muy importante, porque una cosa son los nombres y otra cosa es lo que finalmente claro. Materializamos y hacemos en el día a día. Uh-huh. Y en ese sentido es fundamental, como te decía entonces, que las asambleas sigan participando, que estén estas estructuras, ¿cierto?, que puedan llevar esta voz a sus constituyentes en el territorio. Y también por eso es importante para nosotros y crucial lo que viene ahora, que es el reglamento. Uh-huh. Y en ese sentido queremos ahí dejar afirmado y amarrado todo lo que tenga que ver con transparencia del proceso, porque creemos que eso es lo crucial, tiene que ser un proceso totalmente abierto. Esto tiene que estar en la tele, que cualquier persona pueda ver todas las discusiones. En todas las lenguas, también nosotros sostenemos que tiene que haber una actividad vinculante de adolescentes y niñez, o juventud y niñez, que también fueron actores principales de todo este proceso y que han quedado fuera. Y también, cuando no logremos acuerdo, nosotros sostenemos que debiésemos levantar la opción de plebiscitos intermedios, en donde ahí termine de ser finalmente todos los pueblos, comunidades, ciudadanía, quienes terminen de dirimir aquellos asuntos. Y también, por ejemplo, estamos con ideas de también el reglamento hablar de semanas distritales, cosa que los constituyentes podamos ir a los territorios y estar también mucho más conectados. Y algunas de esas son las ideas, pero todas van en el carril de más transparencia, mayor participación y dejar también una participación vinculante con los territorios dentro del reglamento. Buenísimo. Esas son las cosas que hemos visto. Compañera, nosotros te podemos contar de que por nuestra parte, sin ser una organización muy grande, sencillamente como vecina y vecinos y amistades, hemos estado hablando también de cuál es la responsabilidad de los pueblos, ¿no? Porque no les vamos a dejar solas, no les vamos a dejar solos. Y no es solamente como exigirle, porque me parece que es un poco neoliberal, por decirlo de alguna manera, decir, no, los representantes ahí tienen que ellos darse cuenta y hacer lo que nosotros queremos. Tiene que haber un trabajo desde los pueblos, tiene que haber una responsabilidad, y a mí me parece que, por lo menos las conversaciones que hemos tenido en distintos lados de la región de Valparaíso, hay un compromiso de distintas organizaciones, de distintas índoles, que quieren aportar. De esa manera, entonces, el llamado también sería a la gente a que se organice, ¿no? Autoconvocarse, como lo estábamos haciendo en algún momento, ¿no? Sí, todo el rato, Checho. Qué importante ese llamado, porque también lo estamos haciendo acá. O sea, lo importante también es que se fortalezcan, que crezcan estas asambleas o grupos organizados, como dices tú, porque esto no lo vamos a lograr solos y solas. Claro. Lo necesitamos a todos, y también en el camino seguramente van a haber realmente decisiones, y claro, uno tenemos un mandato marco, ¿cierto? Pero en el camino van a ir pasando, sucediendo cuestiones, y ahí necesitamos tomar las mejores decisiones, y esas las vamos a tomar mejor con todos y todas, no solos, no solas. Entonces, ese llamado es fundamental. Compañera. Responsabilidad de todos. Sí, pues, sin duda. Oiga, compa, se nos está yendo el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de la ley de glaciares, que usted, yo sé que es parte de la organización. Cuéntele un poquito a la gente, por favor, y ojalá brevemente, porque se nos va el tiempo y tenemos más gente que entrevistar. ¿Cuál es la situación actual? Mira, la hago bien cortita. La verdad, estamos viendo un déjà vu, ya el sexto déjà vu en Chile con respecto a una tramitación de ley de glaciares, en donde lamentablemente, nuevamente, la minería ha logrado permear a los senadores en este caso, por sobre todo a la senadora Allende ahí de su distrito, que en el día 26, miércoles 26, se estaban votando los artículos más importantes de esta ley y los que estaban en la mayor controversia, que era finalmente si se protegía o no todo el ecosistema glaciar y por tanto se protegía entonces el entorno de los glaciares o el área ambiente periglacial, que se le denomina, y también el ambiente permafrost, que ya de manera incansable hemos dicho en este programa y en otras partes, como coordinación de territorio por la defensa de los glaciares, que son esenciales para que todo el ecosistema y los glaciares, por tanto, sigan vivos. Y entonces lo que ocurrió es que todos los diputados de todos los partidos, o sea, no de todos los partidos políticos, de la UDI, RN, PS y PDB, finalmente votaron a favor de permitir la intervención en estas zonas y, por tanto, con eso se da pie para que no sea una ley de protección de glaciares, sino que una ley que finalmente legaliza la intervención en estas zonas de glaciares, lo cual es gravísimo. Lo hemos categorizado de un crimen ambiental, estamos llamando a la alerta, a la alarma de todo el país. Estamos, bueno, hemos firmado como coordinadora, en donde sigo siendo vocera, y estamos también llamando a un pronunciamiento de todos los constituyentes y también llamando a todas las organizaciones y movimientos sociales a que estemos pendientes de esto. No podemos permitir que esto ocurra. Estamos en el primer igual trámite, ahora va a pasar a la Comisión de Medio Ambiente, pero necesitamos que se vea la presión del pueblo, porque esto significa el futuro de Chile y de las próximas generaciones, el agua de todos y de todas. Gracias, compañera, por ese resumen. Desde aquí le mandamos fuerza a usted, a la coordinadora Glaciares Libres, a la Asamblea Constituyente Atacama, a los pueblos de allá, de bueno, todos esos hermosos valles donde usted vive y habita. ¿Dónde podríamos, la gente que quisiera saber de ustedes como asamblea, dónde usted les remitiría? Tenemos Facebook e Instagram de Asamblea Constituyente Atacama, y también los tengo específicamente de esta ahora ya no candidatura, porque constituyente, también hay Twitter, Cota San Juan, @CotaSanJuan, y correo también de la Asamblea Constituyente de Atacama es asambleaconstituyenteatacama@gmail.com. Así es que por ahí, por todos esos laditos, nos pueden pillar. Y agradecer también a quien de la tercera región esté escuchando aquí, porque me parece importante decir que fuimos la primera lista a nivel regional, una lista transformadora, con una visión de cambios profundos, en donde todos los compañeros y compañeras llevaban adelante luchas sociales muy difíciles hasta hace un tiempo, que muchas han tenido como oposición, digamos. Entonces es muy esperanzador el camino, y también esta candidatura, o sea, tuvo el segundo puesto a nivel regional. Entonces estamos muy contentos por los números, por lo que significan, ya por el apoyo que significan, y que da una esperanza de que todos queremos cambios reales para vivir mejor. Eso, compañera. Nos permitimos entonces un poco de esperanza. Que estés muy bien, gracias, compa. Gracias, saludos a la mesa. Eso, saludos, saludos, cariñitos. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Chao, chao. Chao. Codelco publicaba en los diarios hegemónicos de que les disminuiría en un 40% la producción si es que se firma la ley de glaciares con protección de los ecosistemas totales. Y por ahí decían, cambiémosle el titular. Codelco destruye gran parte de los ecosistemas de las reservas de agua por la producción, que además se va al extranjero como solamente crudo, así que, o como placas de cobre. Compañera, ¿con qué nos vamos por ahora, por aquí, por allá? Vamos a escuchar un, no sé si se llamará canción esto, la verdad, pero es la campaña del terror. Hay como una... Ay, no sé cómo describirla. Ahí se me ayuda, por favor, a cómo describir lo que se va a escuchar, sí, a continuación. Es que distintos actores, actrices hicieron una la campaña del terror de la derecha, la tomamos con humor. Entonces ahí hay un hueveo. Sí, está muy buena. Y nada, pues yo me quedo ahí con las palabras que decía la Cota de cómo hacemos una asamblea constituyente de facto ahora. Pues ahora que están esas personas en... que son mucho más de confianza, que están ahí en esos puestos, que están llevando la voz de los pueblos, y que como la Cota, la mayoría están en relaciones a movimientos sociales desde hace mucho tiempo antes, que tienen una asamblea de base. Entonces ahora es el momento de que tanto ellas como constituyentes apoyen y estén fortaleciendo esta idea de asamblea constituyente, y también que los pueblos ahora más que nunca nos hagamos cargo también de esas cosas, porque participemos y que seamos activos en todo este proceso. Eso como una de las tantas procesos que estamos viviendo y que hay que activar. Así que eso, nos vamos entonces a escuchar esta como sátira de la campaña del terror. Cerda y el Frente Popular, un Estado soviético quieren instaurar. Salvador Allende y la Unidad Popular, el Plan Z nos van a aplicar. Si se va Pinochet será Sodoma y Gomorra. Y si sale Bachelet va a quedar la zorra. La nueva constitución será caos y destrucción. Mi 10% voy a sacar. ¡El país entero se va a incendiar! ¡La campaña del terror la tomamos con humor! ¡Mira estos videos tan subversivos! ¡Nosotros los hicimos para ser explicativos! ¡Queman las iglesias llenas de abuelitos! ¡Y como ganó el apruebo ya no será un delito! ¡Salven a los gatitos! ¿Quieren cambiar el emblema nacional? ¡Estará prohibido ser heterosexual! ¡Aborto obligatorio y también recreativo! ¡La nueva constitución será el lenguaje inclusivo! ¡La campaña del terror! ¡La paramos! ¡Soy Chilezuela! Esto es tan típico, es miedo mediático. No es nada ético ser tan fanático. De la mentirica son catedráticos. Con tanto miedico no sirve el médico. Un periodista muy narcisista. Ahora somos miles los que ya no somos giles. Y si esto es algo crónico, mejor que sea cómico. La campaña del terror la tomamos con humor. La campaña del terror la tomamos con amor. ¡Hey! Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Continuamos en este Aire Puro 688. Tenemos ahora al teléfono a una nueva invitada radial telefónica. Ella es Mariela, es parte del Consejo Territorial para la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Y bueno, la tenemos aquí al teléfono para que nos vaya haciendo unas actualizaciones de cómo va todo ese proceso y principalmente contarnos de qué va también este Consejo de la Reserva de la Biosfera. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, muy buen día a todos. Bien, bien. Gracias. Qué bueno, muchas gracias por... Gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir aquí a nuestro llamado. Ahí, como decía Mariela, si nos puedes principalmente contextualizar un poco de qué se trata esto de la Reserva de la Biosfera, si bien aquí en Aire Puro hemos estado hablando en otros capítulos sobre este tema, pero siempre es bueno volver a contextualizar para quienes se vienen sumando a este programa. Claro, el tema de la Reserva de la Biosfera es una indicación de la UNESCO para ciertos, bueno, a nivel mundial. Y Chile tiene 3 reservas de biosfera, donde dice que en estos territorios hay cierta, el tema de la naturaleza, que es como prístina, que tiene ciertas características que otras zonas no, y que amerita cuidarlas. Es como así como en general, ¿ya? La Reserva de la Biosfera Campana Peñuela es una de las 5 a nivel mundial que tiene clima mediterráneo. Por eso también la hace muy especial a diferencia de otras, porque la región de Valparaíso tiene 2 reservas de biosfera, Juan Fernández y Campana Peñuela. La Campana Peñuela tiene este clima mediterráneo. La Campana Peñuela está compuesta por 14 comunas y que me gustaría en esta ocasión nombrarlas, porque a veces como que siempre pensamos que la reserva, como se nombra Campana Peñuela, tiene el nombre de gente, piensa que solo la Campana como parque nacional o Peñuela como reserva. Y no es así. Esta región tiene 13 comunas más una metropolitana, que sería La Calera, La Cruz, Quillota, Yayay, Hijuelas, Limache, Olmué, Villa Alemana, Concón, Valparaíso, Viña, Casablanca y, como había dicho antes, Chiletile. Está compuesta por 3 áreas núcleas, que es el Santuario de Naturaleza, el Cerro Roble, la Campana y Reserva Lago Peñuela. ¿Por qué los nombres? Porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que incluso muchos trabajos que lo hacen desde la institucionalidad siempre se habla como de Hijuelas, Olmué, Peñuelas. Y se les olvida que Valparaíso, como el Gran Valparaíso, gran parte de Valparaíso es parte de la Reserva de la Biosfera, y no se considera. Nunca se habla de Concord, nunca se habla de la Cruz. Y ellos son parte de la reserva y ellos tienen como comunidad, como territorio, mucho que aportar y siempre están quedando fuera. Entonces, como que no hemos planteado decir, no, pues somos 14 y tenemos que estar siempre los 14. Está bueno hacer ese reconocimiento, claro. Está bueno hacer ese reconocimiento de todo lo que involucra, porque claro, uno escucha Reserva de la Biosfera Campana Peñuela y piensa en estos dos lugares que nombrabas, y también uno se imagina como solo los espacios que ya están como parque o que ya están como declarados como tal, y no todos los ecosistemas asociados. Me imagino que al considerar todas esas comunas son las quebraditas que vayan quedando, los cerros que van quedando, todo eso es parte de esta reserva de la biosfera, ¿no? Claro, por eso mismo fue, todo este territorio fue señalado como reserva, porque hay corredores biológicos que van formando toda una figura dentro de esta. Y estamos súper claros que no podemos seguir hablando sobre el nucleocentrismo, como el que le llamo yo, y siempre, desde la institucionalidad, siempre se habla sobre el Parque Nacional o Reserva de Peñuela, y que incluso esta reserva que es un poco débil, siempre se centra todo en todo lo que es el Parque Nacional y su entorno. Y desde ahí nosotros pensamos que no puede seguir siendo seguir conversando ni hablando de esta manera, porque finalmente descuidamos y la gente finalmente no sabe que estamos habitando en una reserva y la importancia que tiene vivir en una reserva. Claro. La naturaleza tiene un tejido súper armónico, súper comunitario y no se divide. Nosotros los humanos somos los que la vivimos desde la geopolítica, tal vez no sabía muy bien decir ahí, pero la naturaleza no. Y es vincular, que se trabaja, entonces nos hemos puesto como meta eso, de empezar a decir, no, pues somos 14 y las 14 estamos presentes. E incluso tenemos el sueño de poder ampliarla. ¿Y eso de qué dependería entonces si se pudiera ampliar? Porque tú nos decías... ¿De qué dependería eso, el ampliarla? Porque tú decías al comienzo que existe un cierto número limitado y como por a través de la UNESCO, ¿no? Quien dice qué es reserva de la biosfera y qué no. Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder ampliarla, para poder incluir de repente otros territorios también en eso? Mira, te explico. La UNESCO solo da los criterios que cumplen, pero no dice quiénes sí y quiénes no. Eso es es una resolución que se da de manera interna según la región. En este caso, hay un comité de gestión que está dirigido, su director es el intendente regional, y desde ahí también participan los directores de los servicios públicos. Debiesen estar los municipios y la comunidad, algo que en esta región no se ha dado. Esta última administración pública de la Intendencia hizo una modificación en su plan de gestión, en el comité de gestión, donde muchos municipios no son parte, de hecho solo 3 municipios son parte de este comité de gestión, que es Tijuela, Olmué y Quilpué. Y los otros 11 municipios están fuera de este consejo, algo que no debiera ser. No sabemos por qué, todavía no sabemos por qué quedaron fuera. Pero está INDAP, Fernatur, Corfo, Cercotec, CONAS, obviamente, servicios públicos en general. Así que eso, la verdad, no sabría responderte por qué el intendente y ese comité decidió que el resto de los municipios no fuera parte. No sabría responder a eso. En cuanto al tema de la ampliación, bueno, son propuestas que se pueden hacer a través de lo que hoy está llevándose a cabo, que es el plan de gestión. El plan de gestión actual está desactualizado y la administración pública licitó al centro EULA para que hiciera el nuevo plan de gestión que va a regir la Reserva de la Biosfera por durante 10 años. Y ellos desde el 2020 están desarrollando todo este levantamiento de información para hacer una propuesta de plan de gestión, el cual, bueno, anteriormente ya hemos conversado, al igual como lo hizo también la Asamblea de Pueblos Originarios, que este proceso no está siendo vinculante con las comunidades, por lo tanto la información que están levantando y que van a llevar a un informe final, nosotros consideramos que no es el adecuado porque no tiene la base de la comunidad. No hay conocimiento, no hay raíz, no, ellos en su forma de que han hecho esta consulta, así, bueno, primero que todo no se hizo consulta indígena, y que es algo que no debiera hacer porque están vulnerando el derecho a un derecho que está protegido para las comunidades indígenas. Lo otro, la forma en que lo están haciendo vía virtual, todos sabemos que, bueno, por el tema de la pandemia, se entiende que ha sido difícil la comunicación, pero siempre hay modos de poder llegar a las personas. Y se perdió todo lo que era la memoria campesina, los ancestrales, la de la gente adulta mayor. Toda esa información no la tenemos. Y que finalmente son los que llevan la memoria de los territorios. Claro. Claro, muy importante. Estamos al teléfono con Mariela, ella es del Consejo por la Defensa de la Biosfera Campana Peñuelas. Mariela, nos vamos a ir a una pausa musical ahora y luego seguimos conversando más sobre este tema que es muy importante y que es necesario también que vayamos conociendo desde los territorios, sobre todo que habitamos en una reserva de la biosfera, de qué se trata y también cómo protegerla. Así que espérame ahí al teléfono, nos vamos a ir con una musiquita. Esta es de Chicho Sánchez. Esta se llama Si las cosas no fueran. Continuamos entonces en Aire Puro en su versión 688. Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes si los que nos rodean lo comprendieran. Y en el fondo del alma no se ofendieran a tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara a tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara a tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente en vez de andar hablando veladamente en tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Piernas y en que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven y siguen en sus trece año tras año, aun sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Continuamos entonces en este aire puro, donde estamos al teléfono con Mariela. Ella es parte del Consejo por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Y bueno, ahí nos estabas contando un poquito de qué van hasta el momento en cuanto a la organización, en cuanto a también poder ser parte como consejo de todo este plan de manejo. Y bueno, aquí te dejamos entonces para que nos sigas comentando de eso, cómo va, y también, bueno, después poder darle un momento a estos sueños que tengan relacionados a esta reserva de la biosfera. Ya, mira, como les comentaba, en este momento se está ejecutando un día, sería un informe, pero no sabemos cuál va a ser el resultado todavía. No, nuevamente como consejo participamos y dimos nuestras opiniones respecto a él, que no estamos de acuerdo cómo se está llevando, pero no sabemos cómo va a terminar. Sabemos que va a estar dentro de la fecha de finalización, pero todavía no sabemos cómo queda. Así que desde esa mirada no podemos decir, no podemos dar una respuesta final, porque no sabemos qué en qué va a terminar eso. Está en proceso. Está en proceso. Pero mira, desde el 2019 nosotros como comité, como consejo solicitamos al gobierno regional ser parte de este comité de gestión, porque si, lo bueno es que también indica que la comunidad debe estar presente dentro de esta mesa, la cual no se ha cumplido. No se ha cumplido en ninguno de los procesos de años que tiene esta reserva de biosfera, nunca ha estado la comunidad siendo parte de este comité. Y lo solicitamos y hasta hoy en día no tenemos respuesta. Hemos pedido por transparencia y hemos insistido y nada, nunca nos responden. Hablamos como el tema del plan de gestión, Y mira, lo que estamos ahora es como el Consejo Territorial de la Reserva de Biosfera, igual son muchas organizaciones que abarcan a toda la reserva, son organizaciones sociales, ambientales, culturales, pero hay un piño pequeñito que es el que nos como de manera voluntaria y autónoma y súper espontánea también se fue dando, como que nos fuimos haciendo cargo del tema más administrativo y las organizaciones, cada una sigue trabajando en sus territorios. Hay mucha organización en todos los territorios trabajando con reforestación, trabajos culturales, hay unos trabajos súper bonitos que se están haciendo, la recuperación de espacios. Entonces nosotros ahí sabemos que los compañeros están ahí trabajando a pulso súper bien. En temas humedales y todo eso. Y hay un pequeño chiquitito que por casualidad colándose y no sé, no, pero igual también lo veo muy interesante. Como te decía, nosotros como que nos dedicamos un poquito más al tema más administrativo, cada uno dentro de sus capacidades y sus saberes, porque ninguno es experta en este tema, ninguna es funcionaria pública, entonces también hemos ido aprendiendo en todo esto en el ejercicio. Pero ahora algunos grupitos están trabajando entre sus comunas o ayudando a otros con el tema de algunos que ya están con planes reguladores, entonces estamos tratando de ahí meter la manito, de ayudar en lo que nosotros podemos, sabemos. Queremos hacer, estamos tratando de hacer un llamado a la reactivación de los comités locales y zonales. Porque hay comités que se hicieron, que se formaron a nivel de todas las comunas. Entonces la idea es que todas esas organizaciones que están dentro de estas comunas se reactiven y comencemos nuevamente a trabajar. Porque se fueron como perdiendo el aire, de alguna manera, que habíamos empezado súper bien, pero con el tema de la estabilidad social y después el tema de la pandemia, quedamos todos como un poco inactivos desde los comités. Entonces la idea es que volver a tomar aire y empezar a reactivar y trabajar desde ahí, a saber en lo que están y cómo podemos ir trabajando con las comunas. Eso, y ahí, y, bueno, fuera, sí, dale. Sí, es que también teníamos, te iba a comentar que también hay una estrategia de conformar y articular una red nacional de reservas de biosfera en Chile, que esté conformada con las organizaciones y los territorios. Ya hemos tenido algunos contactos, algunos avances con algunas reservas del país para ver cómo ellos están funcionando y soñamos con eso, con poder reactivar desde ahí y poder dar fuerza. Sí, qué importante activar las redes. Mariela, te iba a comentar que, bueno, fuera de micrófono ahí estuvieron hablando a propósito de todo este contexto actual de este territorio, de esta constitución que se va a empezar a formar ahora. ¿Cómo ven ustedes eso como una posibilidad también de poner más fuerza a la reserva de la biosfera, más fuerza también a este tema, al conocimiento de este tema y a su protección? Mira, fue súper positivo las elecciones, por lo menos para esta región. Nosotros estamos en su mayoría súper contentos porque muchos de los alcaldes o, constituyentes o concejales, de hecho, mucho concejal era parte de muchas organizaciones que componen la Reserva de la Biosfera, por lo tanto, es su tema. Y ellos han comprometido que van a poner dentro de su centralidad las discusiones de sus comunas el tema de reservas de biosfera. Así que por ahí súper felices. Y bueno, como digo, Mundaka en algún minuto también tuvimos un acercamiento, pero no como consejo, sino que como personas naturales. Nosotros en este respecto, como consejo, hemos sido súper claros en que el tema tratamos de mantenernos lo más posible en temas apartidistas, no funcionamos así. Pero la diferencia es que hoy Rodrigo Mundaka es el nuevo gobernador, por lo tanto es parte de su responsabilidad atender estos temas. Claro. Entonces él mostró de alguna manera un acercamiento y disposición de trabajar este tema. Porque obviamente conoce mucho de los de los líderes o de las organizaciones que trabajan en el territorio y conocen los conflictos de la región, entonces conocen el tema de referencia biosfera y también porque lo podíamos tocar. Hasta ahora no hemos conversado, pero está la posibilidad de poder ver el tema, pero no hay nada todavía claro, no hemos tenido acercamiento de manera directa como consejos con él. Solo algunos por ahí de manera natural desde las organizaciones. No sé si se aclara con eso. Sí, sí. Ay. Ya. Y con el tema constituyente, también felices, ¿no? Porque los que salieron electos también tienen una mirada muy de responsabilidad sobre la naturaleza. Entonces, yo por lo menos personalmente confío que pueda salir algo bonito de ahí y que la naturaleza sea por fin un sujeto de derecho. Eso. Eso sí, qué importante es poder ahora más que nunca traer estos temas ahí a la mesa, poder discutirlos también con todo el territorio y ponerle bueno a su protección. Mariela, si es que nos quieres comentar alguna cosita que se te vaya quedando y también invitarnos ahí a verles a través de sus redes virtuales. Como tantos temas, pero yo creo que como carista, lo que sí me gustaría como recalcar es el tema de que nos gustaría mucho que las comunas, los compañeros, las organizaciones empiecen a reactivar con el tema de los consejos de los comités locales. Creo que es súper importante desde ahí empezar a trabajar en los territorios. Si es verdad que están haciendo muchas cosas, y así como se dan cosas muy malas con el tema ambiental, sobre el tema del extractivismo, la minería, el robo del agua, la deforestación, también se dan cosas muy bonitas. Entonces yo creo que eso también es bueno resaltar, porque también hace bien para el alma saber que los territorios se está trabajando en función de la natura, porque finalmente también es nuestra vida. Eso. Sí. Gracias, qué bonitas palabras. Redes sociales, entonces, redes virtuales, algún lugar donde podamos también estando atentas, porque nos decías que están en un proceso ahí que esperando una respuesta, entonces estaría interesante ver en qué va todo eso. Sí, como te decía, estamos esperando ver qué pasa con el plan de gestión, estamos esperando respuestas eternas, estamos así como Penélope, esperando la respuesta del comité de gestión sobre la respuesta de ser parte del comité de reserva, y también estamos, como te decía, trabajando algunas, los que podemos, en los planes reguladores. A veces estamos en ayuda, si no sabemos nosotros, conseguimos con otros compañeros de otros territorios que puedan ayudar a otros. No, en el fondo, el comité de gestión es como una partícula. Es como nuestra figura, ir articulando. Y, ¿cómo se llama? Felices de que esto finalmente, por ejemplo, ya estamos teniendo contacto con Casa Blanca, que no había costado mucho, y ahí hay una coordinadora ambiental con la cual empezamos a tener más vinculación, y a ellos no se sienten tan solitos, y nosotros felices de poder ir sumando territorio. Qué hermoso cómo se van fortaleciendo y creciendo también las redes. Sí, ha sido muy bonito. Sí, es un gran aprendizaje por lo demás. Es un gran aprendizaje, como te decía, no todos tenemos experticia en todo, pero todos tenemos saberes distintos, entonces todo sirve. Aunque uno lo crea, todo sirve. Eso. Ya pues, Mariela, entonces ahí Facebook, Instagram, si nos puedes compartir, por favor. Este se me corta. Sí. ¿Me habías dicho el tema de las redes sociales? Sí, eso, por favor. Nos pueden ubicar por Instagram como Somos Reservas de Biosfera y por Facebook como Consejo Territorial Autoconvocado de la Reserva de Biosfera Campana Peñuela. Bueno. Ahí siempre estamos subiendo información. Eso, muchas gracias, Mariela, estamos en contacto, entonces nos vamos a seguir comunicando con ustedes y ojalá que, como tú decías, se sigan fortaleciendo ahí todos los trabajos que vienen haciendo hace tanto tiempo también. Sí, que así sea. Muchas gracias por el contacto. Que estén muy bien. Abrazo, que estén bien. Ahí estábamos entonces, importantísimo el tema de la reserva de la biosfera, de cómo también aquí tenemos territorios donde hay cositas que son tan importantes que están ahí que no las, de repente no las conocemos, nuestro ecosistema cercano, de repente tampoco sabemos bien dónde habitamos, no les conocemos bien, entonces qué importante es ir viendo eso. Y bueno, como hablaba ahí Mariela, el plan de gestión de estas reservas, es importante que estén involucradas la gente que realmente tiene conocimiento y también interés de proteger este espacio, de poder cuidarlo. Los planes reguladores son un tema bien potente. Ahí creo que casi con todas las personas que conversamos, el plan regulador es algo que va saliendo siempre, porque es algo que da los parámetros de qué se va a hacer en los territorios. Entonces aquí importantísimo que cuando se habla de la reserva de la biosfera tengamos esas informaciones en consideración, y que en cada una de las comunas se vaya participando también de ir viendo cómo se va modificando. Y recalcar también de que decía de que no hay fronteras para una reserva de la biosfera. Y ahí yo me atrevería a decir de que, claro, el maritorio, la mar, también es parte de las reservas, como nos han enseñado en distintos grupos piños, de que es importantísimo el güiro, el alga, los peces, etcétera, etcétera. En contra de la pesca arrastre, que ahora no fue prohibida, por ejemplo, que es una de las noticias que también que podríamos dar. Pero considerar de que la tierra, la mar, el aire, todo es nuestro ecosistema. ¿Con qué nos vamos, compa? Vamos, a propósito que dijiste eso de las fronteras, vamos a escuchar una canción que se llama Que se caigan las fronteras. Oh, bueno. Así que nos vamos con esa y continuamos ya, vamos casi que terminando este Aire Puro en su versión 688. Le mandamos un abrazote muy grande a René, que nos está escuchando por algún lugar de Valparaíso. Que se caigan las fronteras, hoy estamos en guerra, ya no encuentro manera de vivir en la tierra. Que se caigan las fronteras, hoy estamos en guerra, ya no encuentro maneras de vivir en esa tierra. Colonizada, dividida em pedaços por lacaios do Estado, controlando nossos passos. São pacos, policias, gambas, gendarmeria, vigilando nossas vidas, nossas idas e vindas. Em nome da cidadania, em nome das leis, em nome da mais-valia, herdada de velhos reis e os cidadãos de bem que mantém o sistema. Me pergunto para quem que funciona esse esquema. A terra não é mercadoria, não se compra, não se vende. Tentaram nos enterrar, erraram. Somos sementes, raízes, dissidentes, imigrantes, viajeiras, presentes, independente de quais sejam as barreiras. Constantemente em movimento, como a água, as folhas, a lua, o sol e o vento. Nunca paralisadas, romperemos o cimento. Nunca paralisadas, romperemos o cimento. Mi raíces, mis matices, que no los colonicen. Seres de la tierra, sin nombre ni dueña, salvaje y fiera, sin fronteras, sin fronteras. Plantas, aguas, animales, sin bandera, sin bandera. Mapu, ser viviente que engendra la energía indómita, que el agua fluye, todo prosperará. Me da asco, egoísmo humana, la tierra solo le pertenece a sí misma. Simbiosis mágica, humano plaga, que resista la ñaña que habla con el agua, que resista el hermane que escuche las aves. Haremos embrujos letales contra los lacayos de los estados, que nadie nos pare. Com a água e o vento, são os quatro elementos em constante movimento. Fluo com o fogo e a terra, reivindico a raiva e tudo que nasce dela. de nosotros somos inmigrantes, hijos, sobrines del germen colonizante, que barça, que piante, mi ancestra habitaba otro continente. Mientras que resistía mapuche, huichafes, en la llaguita quechua y miles de animales, caminaba libre de reja, frontera ilusoria que trajeron huinca, maldita victoria, que miente, roba las tierras, reprime, destruye la vida, así que pon atención, nos impusieron estado y nación, 500 años de guerra y acción, y aunque en esta vida nací hija huinca, no olvido la tierra, traiciono linaje de Europa asesina, mi espíritu libre, salvaje, rabiosa camina, mi espíritu libre, salvaje, rabiosa camina. Que se caigan las fronteras, hoy estamos en guerra, ya no encuentro maneras de vivir en esta tierra. Que se caigan las fronteras, yo no creo en eso, que en escombro se convierta tu codicia en tu progreso. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Así, así, así, compañeras, compañeros, compañeres. Estamos en la parte final de nuestro programa Aire Puro, en su versión 688. Ya vamos para las 700 sin darnos ni cuenta. Y, bueno, en tiempos difíciles ha sido bastante extraño todo esto, ¿no? Hemos estado como en tiempos de pandemia, en tiempos de revueltas, en tiempos de aumento y descaro del fascismo, hemos estado en un tiempo bastante tenso. Por lo mismo, tenemos que buscar todos los caminos amorosos, amables y realmente transformadores de esta sociedad a partir de nuestra relación con los territorios, con el entorno natural, con la visión ecosistémica, con, bueno, un largo etcétera. No pudimos hacer el contacto con nuestra compañera Jen de Colombia, pero sin duda le mandamos un saludo afectuoso a toda la gente que está por allá. Imagínense que incluso ya se creó allá en Colombia una primera línea con los escudos y todos, que son curas cristianos, po. También la gente de salud que está en los hospitales le manda saludos a la gente que está afuera. Les dice: nosotros somos la primera línea, aquí en el aguante del pueblo está afuera y acá nosotros somos la primera línea en salud. Es una otra visión, no es como tú soy porfiado porque estás afuera mientras yo estoy atendiendo a gente acá. No, tú estás luchando por lo que a mí también me dignifica. Entonces, copiemos lo bueno, po. Copiemos lo positivo que está ocurriendo en Sudamérica y en el mundo. Vamos a hacer algunas noticias, algunas lecturas, ¿no, compa? ¿Qué le parece? Póngale, sí. Ahí decía que anda un comunicado dando vuelta. Y después también vamos a hacer una invitación a una recolección de libros que se está haciendo por algún sector de Valparaíso. Sí, les queremos leer un comunicado que viene desde el LOF Rofue, frente a las declaraciones del ministro del Interior. Esto es del 26 de mayo, pero le vamos a leer igual. Al pueblo mapuche, como LOF y desde las autoridades ancestrales, queremos pronunciarnos ante lo acaecido en las últimas horas y en que fallece un agente de la policía represora del Estado de Chile, en el ánimo constante del Estado de usar sus instituciones para continuar la criminalización hacia la lucha mapuche, reviviendo y explotando el concepto del enemigo interno, que, aunque no reconocido, es evidenciado con las herramientas represivas en una persecución constante a la idea de la liberación del territorio ancestral mapuche. En este clima de confrontación permanente se ven consecuencias como las muertes dentro del territorio mapuche y que son de absoluta responsabilidad del Estado de Chile en cuanto no ha sido capaz de responder a las legítimas demandas territoriales del pueblo nación mapuche y al contrario solo vemos represión, muerte y persecución a los LOF en resistencia que asumen el control territorial por la liberación. Es así como a la fecha cargamos a nuestro haber como pueblo con muertos, clandestinos y encarcelados nuestros Peña y Lamien. Luis Tranamil es uno de los presos políticos mapuche que hoy se encuentra sometido al encarcelamiento. Sabemos que no podemos esperar nada de esta justicia chilena cuando es una herramienta más de persecución al mapuche, pero esperamos al menos que las autoridades chilenas respeten sus propias leyes. Ello por los dichos del ministro Delgado, quien en su afán populista se refiere a nuestro huaychafe Luis Tranamil como un asesino. En consecuencia que el proceso judicial al que se le está sometiendo aún cursa su etapa de investigación. Y que la prisión preventiva obedece a criterios racistas con que hoy tribunales aborda las causas mapuche. Un ministro de Estado debiese saber que las leyes del país al que representa consagran la presunción de inocencia de todo imputado, mientras en un dividido proceso judicial no se demuestre lo contrario. Sus dichos vienen a afirmar la presión del Ejecutivo sobre los tribunales, que también se sabe son poderes autónomos. Por último, queremos recordar la firme posición que, como LOF ROFE, históricamente hemos asumido frente a la lucha que la prisión política de nuestro Peña y Lamien Luis Tranamil la respaldamos y asumimos como absoluta dignidad como consecuencia de la firme idea de recuperar, proteger y liberar nuestro territorio de la depredación capital. Hoy el llamado a los LOF en resistencia es a estar atento ante esta nueva excusa del Estado y sus instituciones para arremeter contra los y las huaychafe de los distintos territorios. Amulepetain Huaychan, Marichihueu, libertad a Luis Tranamil y a todos los presos políticos mapuche. LOF ROFE, 26 de mayo del 2021. Sale este personaje diciendo inmediatamente de que una de las personas es asesina, como si nada, ¿cierto? Y lamentablemente esto se repite distintamente en la historia y la gente lo va repitiendo también. Después hay mucha gente que piensa de que, por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba también es un asesino, gracias a que ellos salieron diciéndolo en la televisión y con esa idea se quedan. Recordemos también a Cristian Gonzalo Millapán, que es otra víctima más de trauma ocular del gobierno de Sebastián Piñera. En una nota del 27 de mayo del 2021, le invitamos a leer ahí en radiocurruf.org, ¿ya? Que otra más de las situaciones que apenan por lo bajo, ¿no? Sigo leyendo algunos titulares de noticias. En la revista De Frente nos invita a leer una nota que titulan: con la oposición de gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordena investigación por crímenes de Estado de Israel en Palestina. ¿Es un avance? Sí, probablemente. Recordemos que la ONU también no es un organismo como el que quiere ser o lo que pretende representar. Pero imagínense que pese a que Estados Unidos y la Unión Europea están en contra, se logró un avance dentro de ese Consejo de Derechos Humanos por la investigación de estos crímenes de Estado que Israel ha hecho históricamente con el pueblo palestino. Otra nota también que es un poco para entristecernos, pero también para fortalecernos: violencia en el Valle de la Droga. Grupo narcoterrorista de José es acusado de acribillar a 16 personas. ¿Esto dónde? En Perú. 16 personas que se encontraban en la alejada localidad de Vizcarán del N, Satipo, Junín, entre ellos tres hermanas que trabajaban en los locales y dos menores de la misma familia, fueron asesinadas el 23 de mayo. El lunes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Antiterrorista atribuyó el crimen a Sendero Luminoso. Cacha, una vez más sale a la luz Sendero Luminoso, pero la facción que opera en la zona, al mando de Víctor Quispe Palomino José, se separó hace por lo menos una década de la organización fundada por Abimael Guzmán y se convirtió en un grupo narcoterrorista. El Braem es zona de tránsito de los remanentes de José, pero sobre todo de bandas criminales de peruanos y extranjeros dedicados al tráfico de drogas. Una de las sobrevivientes dijo al Ojo Público, que es la revista que da la nota, que los atacantes eran personas vestidas de civil que disparaban sin lanzar arengas subversivas. Hay toda una nota ahí que están, que hacen los compañeros de Ojo Público desde Perú. ¿Por qué sacamos esta nota? Porque el narcoterrorismo, el narcogobierno parece que tiene el control en gran parte de Sudamérica. Y hay que estar atentas, atentos, cabros, porque las fuerzas policiales, las fuerzas especiales de carabineros andaban jalando durante la revuelta de octubre, noviembre, diciembre, etcétera. Bueno, y desde antes también, nosotros siempre lo decíamos. Se evidenció que era así y hay una y nunca van a la misma cantidad de poder nunca se aplica en contra de quienes venden pasta base en las poblaciones o a quienes ostentan de la cocaína. Entonces hay una relación directa, no existe otra forma. Hay un montón de notas también que dicen de que a través de los puertos llegan cierto la droga se reparte en el territorio y nadie hace nada, digamos, pero sabemos de que hay una relación íntima. Los narcogobiernos han avanzado, entonces hay que bueno, transformarlo todo. ¿Leo otro más? Ya, y último que les voy a leer es que el 28 de mayo Alemania reconoce el genocidio en Namibia y pagarán multimillonaria indemnización. En 1904 y 1908 las tropas alemanas mataron a 80.000 personas en Herero y Nama, en el país de Sudáfrica. Tras 100 años de la masacre, Alemania apoyará a Namibia y a los descendientes de las víctimas para la reconstrucción y el desarrollo. Además pedirán pública y oficialmente perdón por los crímenes del dominio colonial alemán. ¿Cuándo el perdón del Estado de Chile a los pueblos de aquí, de Sudamérica? No pensemos solamente en la colonización de España, ni Portugal, ni Inglaterra. También pensemos en cómo los estados-nación que se generaron acá en Sudamérica también han colonizado estas partes y trataron de la misma forma a los pueblos que aquí vivían. Eso, compañera. Eso, harta información entonces que nos estabas compartiendo ahí. Y tenemos igual un audio que nos llega, ¿no? Nos mandaron una cuñita radial. Sí, un saludo a Cataro ahí y a toda la gente que esté metida en las organizaciones de Valparaíso. Sí, ah, lo tienes que poner tú porque no me resultó a mí. Ya, así que me tiene que dar un segundo entonces, por favor. Eso, y nos vamos, bueno, después de este audio que les vamos a dejar, ya nos despedimos. Vamos a escuchar una canción de La Muchacha con Lucio Feulet. Y ya para ir despidiendo este aire puro en su versión 688, les volvemos a mandar saludos a René. Y nos contaba que estuvo participando de unas actividades virtuales para ir viendo también cómo le hacemos con el tema de las constituyentes que estábamos hablando en hace un ratito aquí en Aire Puro. La próxima semana en este bloque, ¿cómo le llamaste? Bloque de constituyentes socioambientales. vamos a estar hablando con Camila Zárate, ella es del distrito de Valparaíso y por ahí por sus alrededores, así que vamos a continuar con este tema y la idea siempre es motivar a que en estos momentos hagamos asamblea constituyente y no esperemos que venga desde alguien que nos esté dirigiendo nuestra forma de organizarnos y nuestras formas de levantar ideas y opiniones acerca de este documento que rige la legalidad de este territorio dominado por el Estado de Chile. Aguante toda la gente que ha salido a luchar ahí en las calles de las grandes ciudades, todavía hay revuelta, y bueno, aguante toda la gente que sigue, hermano, aguante, tenemos que encontrarnos, reencontrémonos, es súper necesario que nos amemos, la revolución es por amor, no es por otra cosa. Sí. Bueno, y también sentimos un odio profundo. Y libertad a las presas políticas, hay que insistir con eso. Ahí, como nos decía Cota, se organizaron como constituyentes a no comenzar este proceso sin que haya libertad de las presas, y es algo que no se nos tiene que olvidar a ninguna persona en ningún territorio. Tenemos que seguir con esa lucha, con esa consigna y con esa fuerza para que ya estén libres los compañeros en todos los territorios. Así que nos despedimos, dejamos con este audio esta invitación a una recolección de libros que se está haciendo allí en el Pacífico, en Playa Ancha. Esto fue Aire Puro en su versión 688. Nos escuchamos la próxima semana. acantilado. ¿Dónde puedo ir a dejar un libro? Hay dos puntos de acopio. Uno es en Sitio Eriazo, Ecuador 428 Valparaíso, donde puedes ir de martes a viernes. Y otro es en la población Ramón Cordero de Playa Ancha. Puedes también contactarte con nosotros a través del Instagram, @biblioteca.acantilado, todo con K, o a través del correo, biblio.acantilado@protonmail.com. Recibimos filosofía, fotonovela, literatura infantil, cuentos, libro álbum, etc. La lectura puede ser compartida. Para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Fuerza para resistir, libertad para elegir. Para despertar, para darlo todo y nunca callar. Violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las tanquetas, que seamos manada, la leche y la teta, semilla y mazorca, alimento y memoria, sancocho de leña que alcance pa' todas, sancocho de leña, ay, ay, ay, que alcance pa' todas. Fuerza para resistir, fuerza, fuerza para resistir, libertad para para despertar, para darlo todo y nunca callar, nunca, nunca. Fuerza para resistir, respira la calle, libertad para elegir, respira tu hermana, respira tu cuerpo, vida para despertar. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.